Bueno, nos encontramos con un nuevo programa en lo que hace a distintos conflictos laborales, y fundamentalmente en lo que hace al salario, los trabajadores y trabajadoras de UPCN, ARTE, CIPRUS, maestros, y van en columnado que significó un paro de actividades en los cuales la provincia ha implementado un sistema que yo, vamos, si hablamos con algún abogado, si eso es válido, realmente como algún apriete que han hecho, en los cuales, digamos, en un sistema a través de lo que significa directamente la nueva tecnología, voy, te inscribí allí tienen todos tus datos, ¿no? Todos tus datos, digamos, el respeto médico que tenés, todos tus antecedentes, así que cuenta que es un legajo, pero en forma virtual. Y lo han implementado eso para que las personas, que aquellos fundamentalmente a los maestros, que están ensañados con los maestros. Yo me acuerdo, y me lo negaron la compañera de ANSAFE en su momento, pero yo creo que fue así, porque vi varias gente de ANSAFE reunida con Vicky Tejeda en la plena campaña, en Coronda, con la, digamos, con la chaqueta de ANSAFE. Y Vicky Tejeda en ese momento era candidata, precandidata a senadora provincial. Y bueno, son parte de la historia, ¿no? Porque cada vez, nosotros también como gremio hemos también participado alguna vez en algún situaciones políticas, apoyando a tal o cual candidato, y a veces se ha ganado, a veces se ha perdido, y cuando hemos ganado también nos ha ido mal. Y yo creo que muchos sectores de la sociedad apoyaron al gobierno de Puyaro, y Puyaro directamente al sector público lo está destruyendo, lo trata de destruir. Todo depende de la lucha que se implementa a través de los gremios mayoritarios, como ATU, PCN, como los mismos maestros. Pero el hecho de que vos tenés que inscribirte y decir, yo voy a trabajar mañana, que es el paro nacional, o el paro que ocurrió hoy, no, porque con el paro nacional no tienen tanto problema eso, con el paro de hoy el problema. No, a ver, 9 y 10, a ver, estoy confundido. Bueno, concretamente si hay un paro, el paro de CGT no descontarían, pero sí descontarían el otro paro que implementan los maestros y los compañeros de CIPRU y también de ATE y UPCN. Esa es la amenaza formal del gobierno provincial, que va enganchado con lo que está haciendo Macri, lo que hacía Macri. Me traicionó el subconsciente, lo que hace Milei. Macri también hacía amenazas de esta, que iba a descontar los días de paro. Nunca lo hizo. Pero Milei está planteando, a través de su portavoz, el señor Adorno le dicen Adorni, porque es un adorno verdaderamente, que gana muchos millones de pesos para hablar 4 o 5 pavadas a la mañana a los periodistas, han planteado que va a descuento, y parece que Puyaro, para no quedarse atrás, también dice lo mismo, o sus ministros dicen lo mismo. Y esta forma bastante rastrera de controlar a las trabajadoras y trabajadoras e imponerle y quitarle un derecho que está, digamos, determinado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el derecho a huelga, manifiesta una vez más con quién estamos al frente, con quién son estos tipos realmente, que creen que la educación se maneja apretando a la gente. ¿Por qué no se soluciona el problema económico con el 40% de ahorros que dice Puyaro que ahorró? Y otro sector que no puede hablar, porque no tiene representante, es la policía, que está mal paga, que tienen que seguir comprándose la ropa, los elementos. Ese otro sector que está muy mal pago y que desgraciadamente no tienen posibilidad de reclamar, porque si reclaman, le abren un sumario, le pegan una patada directamente y lo mandan a la otra punta de la provincia a trabajar, con lo consiguiente, el problema que puede traer. Pero la policía es uno de los sectores más mal pago, y fundamentalmente con lo que significa esfuerzo y lo que significa riesgo, ¿no? Entonces, cuando por ahí encontrar a un policía que no es policía, porque obviamente denigra a la profesión, y que está enganchado con una banda que trafica droga, decir, puta, este fue tentado con mucha plata, y obviamente dejó de lado a ser policía porque tiene un sueldo miserable y se enganchó en esto. Por eso no voy a justificar nada. Pero que sí quiero decir que la policía está muy mal paga. Ahí van a comprar nuevamente vehículos, no sé, 400 vehículos nuevos para toda la provincia, anunció Puyaro. Pero mientras tanto, la policía se lo paga con 2 pesos con 50. Como se paga todo el empleado público. Y atrás venimos nosotros, los municipales y comunales, que también vamos a estar con una medida de fuerza apoyando lo que significa este nuevo paro de CGT, por todo lo que significa eso, esa famosa ley base que se llamó DNU, que se llamó ley ómnibus. Bueno, han convertido 600, 300 artículos a 300, en los cuales atacan directamente al trabajador, a la trabajadora, al jubilado, a un montón de cosas que nos ocurren diariamente. Destruir directamente en lo que hace fundamentalmente el sistema argentino. Por eso, nosotros mañana paramos, y también paramos porque nos ofrecieron un 7% sobre el sueldo básico de enero. Estamos en mayo. Entonces, esa situación genera que nosotros reaccionemos y paremos. Fundamentalmente, teniendo en cuenta que vamos a parar el día viernes, mañana jueves por CGT, el viernes, y el lunes nos movilizamos a Santa Fe, porque queremos estar frente al IAPOS, que es la obra social, que es de los trabajadores, que fuera intervenida en su momento por la dictadura militar, cuando después de su creación, y que nunca se regularizó. La maneja el gobierno a su antojo. Antes la manejaba el Ministerio de Salud, ahora la maneja el Ministerio de Economía. Y sabemos que cuando los economistas, fundamentalmente los economistas que la van de, digamos, de avanzados, van en contra de los derechos de cada uno de los que usamos esa obra social. Hoy ir al médico significa no solo pagar la orden, que cuesta bastante, es bastante onerosa, sino también pagar al médico en ventanilla a través de las secretarias, que son usadas concretamente, Entonces nos encontramos con esa realidad. Pagar un plus acá, un estudio de tanto, porque la obra social no me lo reconoce o me paga a destiempo, pero mientras tanto siguen trabajando con la obra social los médicos. Usan la obra social. Esas son las cosas por que paramos. Y ya empezamos con los enganches en las redes sociales, en los cuales ya empiezan a atacar a los dirigentes sindicales porque paramos. Y algunos viejos conocidos, ¿no? Que me da vergüenza salir por una red social a hablar mal de los trabajadores. Hay que privatizar, dice. Hay que hacer esto, hay que hacer otro. Yo voy a llegar hasta ahí con ese personaje que se identifica con un mamífero de deporte. Voy a llegar hasta ahí. De acuerdo a cómo se dan las situaciones, seguiré hablando. Por ahora llegamos hasta acá. Mañana estamos de paro por el apoyo de la CGT y continuamos la medida de fuerza el viernes y lunes, los municipales.